las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, básicamente proponen un fuerte ajuste en la economía, pero no necesariamente una estabilización. Lo que se requería o lo que había cierto consenso era que tenía que haber una estabilización, sobre todo de los precios. Pero las medidas, aunque fueron precedidas de una explicación de corte fiscal, es decir, una explicación de que el problema es que el Estado gasta mucho, de que hay un Estado muy presente y de que hay un Estado muy fuerte, no van en el sentido de pensar en la estabilización de los precios, sino van en el sentido de provocar un fuerte ajuste en el sector externo. Se devaluó fuertemente el peso, se devaluó el peso vale la mitad o el dólar vale el doble, como les guste decirlo. El dólar oficial va a ir 800 pesos y no sabemos todavía cómo va a ser toda la cuestión de los impuestos alrededor, pero digamos que el dólar tarjeta va a estar alrededor de los 1.300 pesos y los demás dólares por ese valor. Básicamente esto va a provocar un aumento enorme de los precios porque además otra de las medidas fuertes que se anuncia es la quita de subsidios. Va a aumentar fuertemente la tarifa de luz, fuertemente la tarifa de gas, van a aumentar fuertemente los valores del transporte, colectivos, trenes. Y todo esto también se va a trasladar a precios, se va a liberar el precio de la nafta, se va a trasladar a precios porque si el transporte aumenta, bueno, aumentan también los costos de mover las mercaderías a todo el país. Esto ya lo estuvimos viendo en los días pasados porque muchos empresarios se anticiparon a este tipo de medidas que eran más o menos esperables y hubo ya una fuerte remarcación de precios y van a seguir con mucha más fuerza en los próximos días. Es decir, tenemos por delante una muy fuerte inflación en los meses de diciembre que queda, enero, febrero y probablemente un poco más adelante también, muy fuerte inflación, más del doble de la inflación que ya veníamos teniendo. Y no se avizora por ahora ningún tipo de medida para paliar este fuerte aumento de precios. No van a aumentar las jubilaciones, por lo menos no queda claro cuándo ni cómo van a aumentar las jubilaciones. Sí va a aumentar la asignación universal por hijo. No está previsto un sistema de paritarias para compensar. Vuelve el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores. Es decir, son todas medidas que hacen que los sueldos, los salarios en general, pierdan fuertemente poder adquisitivo, es decir, que todos seamos un poco más pobres durante los próximos meses. La estabilización se logra en general o se lograba en otros programas económicos a partir de lo que se llama un ancla, es decir, a partir de cierto precio que quede clavado para que los demás precios no suban tanto. En general siempre fue el dólar, pero en este caso el dólar se libera y el ancla pasa a ser el salario, es decir, lo que está planificando este programa económico es que los trabajadores y trabajadoras congelen sus salarios de alguna manera o no aumenten a la par de los precios los salarios y entonces no haya consumo y entonces tampoco haya inversión y entonces bajen la demanda en general de la construcción, del comercio, de los servicios como el turismo, la gastronomía, haya un importante aumento de la desocupación y finalmente esta combinación recesiva, esta combinación de una economía planchada, de una economía con fuerte desocupación y con pérdida de poder adquisitivo, frene la inflación. Esto no está claro si va a ser así, pero un poco es la idea. La idea es que viene una economía mucho más difícil de transitar, una economía mucho más dura para toda la población, particularmente para las clases medias, para la clase media baja y para los sectores populares en general. Así que un poco ese es el primer análisis. Todavía no hay detalles exactos del programa económico. Estos se van a conocer sobre todo a partir de mañana con los valores de las tasas de interés, los valores de referencia de los impuestos sobre el dólar y otros detalles que conoceremos. Muchas gracias. Habla Lavi Abraham de Mate, mirador de la actualidad del trabajo y la economía.